Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Albenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente a les. Radio DEM presents Science and Humanism with Albenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gentili le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismo de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Querida amiga de escucha, internauta y amante de la buena música, bienvenidos en una noche más, otro sábado más, a su programa favorito, Ciencia y Humanismo, cuando son las 8:30. Y bueno, esta noche aquí en Ciencia y Humanismo, vamos a empezar a hablar acerca de un tema aquí con el doctor Fernando Vázquez Ábrego. Doctor Vázquez, ¿cómo estás? Hola, aquí, gracias por invitarme. Y pues bueno, él es médico cirujano especialista en podiatría, que es la medicina y cirugía del pie, y rector del Colegio de Podiatría de Monterrey. Hay algunas preguntas aquí que quisiéramos platicar. Por ejemplo, pues bueno, ¿cuáles son los padecimientos más comunes que podría tener las personas en los pies? Bueno, mira, primeramente agradezco la invitación y te comento que la podiatría es una especialidad nueva en la medicina. Formamos médicos en el colegio que después de medicina, de terminar la carrera de médico cirujano y partero, hacen 2 años con nosotros la especialidad. Y en cuanto a las enfermedades más comunes de los pies, pues vemos todos los días unas uñas enterradas, los hongos en las uñas, las verrugas plantares, el dolor del talón, en fin, la fascitis plantar, hay 300 afecciones en los pies. En las uñas nada más hay 140 diferentes tumores. ¡Órale! ¿Cuál sería básicamente la diferencia entre la podiatría y la podología? Que imagino que las personas están más familiarizadas con la palabra podología, ya que hay muchas pues clínicas de podólogos, ¿no? Sí, no, lo que pasa, el podólogo es una persona que muchos tienen entrenamiento ya formal, porque la Universidad de Nuevo León ofrece un estudio técnico a nivel superior universitario en podología, y otros son herederos del oficio. O sea, el papá era pedicurista y luego se pusieron podólogos. Son sinónimos, pedicurista y podólogo, prácticamente los que lo hacen así como oficio de heredado de la familia, ¿no? Y lo que se dedican ellos es la parte preventiva, y más que toda la parte de masaje, del corte de la uña, la cosa estética del pie. Aprovechando, bueno, de hecho aquí el doctor Vázquez pues es, cabe mencionarlo, egresado de la Universidad de Monterrey, ¿cierto? Sí. Y bueno, una de las preguntas que a mí se me ocurriría, por cierto, pues el primo de un amigo lo tiene, ¿cómo sería, pues digamos, la solución, qué solución habría para los hongos en las uñas, ya que hay demasiados productos ahorita en el mercado, que de repente algunos les funcionan, algunos otros no, y pues como que se necesitaría un tratamiento más integral, o cómo se le podría hacer? El problema de los hongos en las uñas, el 30% de la comunidad lo tiene, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es un tratamiento con rayo láser, pero el rayo láser en sí no te va a curar el hongo. El hongo es un medicamento que desarrollamos nosotros en el instituto, que contiene unas sales muy importantes, son 6 sales antimicóticas y una antibacteriana, y es lo que te va a curar. Lo que hacemos con el láser es unas retenciones para que el medicamento se quede las 24 horas ahí. Y hay que usar ese medicamento tópico, que es tópico, nada tomado, 2 veces al día. De hecho, tengo años de no darle a nadie nada tomado, porque en Estados Unidos nos quitan la licencia si no hacemos una prueba de función hepática mensual para ver si no estamos ya dañando el hígado, ¿no? Pero nosotros los hombros tratamos con láser y con un medicamento tópico. Tópico, sí, que dice tomado. Que lo desarrollan en... Nosotros, un laboratorio nos lo fabrica. ¿Y ahorita está en el mercado? No, nada más se distribuye en la clínica. Ok, muy bien. Y para los que quieran, pues aquí información, estamos en el teléfono 8348-4375, ¿correcto? Así es. 8348-4375. Y la clínica del pie está en Tercera Avenida, número 102, en la colonia Cumbres, primer sector. De todas formas, aquí vamos a publicar esta información en la página de Ciencia y Humanismo. En fin, otra, por ejemplo, de los padecimientos es el famoso espolón, este dolor en los talones, que también se trata con láser. Fíjate que, qué bueno que me haces esa pregunta, porque existe mucho charlatán, para empezar, el espolón no duele. Entonces hay que hacer un diagnóstico preciso y exacto del dolor del talón. El dolor del talón, el dolor puede doler por 5 cosas, ¿verdad? Pero el dolor del talón en sí es el típico paciente que se levanta de la cama y donde da el primer paso siente un dolor intenso en el pie. Él tiene una hiperpresión endocalcánea y ahí hay que hacer un procedimiento que nosotros desarrollamos, es una osteotomía descompresiva. Es un procedimiento, pero el espolón ni se opera ni se deja en paz. Muchos colegas de otras especialidades, ortopedistas, nos hablan: oye Fernando, ¿cómo le haces para hacer para el espolón? Lo dejo en paz, no le hago nada, porque el espolón en sí no duele, a menos que haya un traumatismo directo en la entesis, o sea, en el hueso. ¿Ya? Y el espolón es precisamente... El espolón es parte del envejecimiento, o sea... ¿Es una desviación? No, es un crecimiento óseo en un tendón, hombre. ¿Un crecimiento óseo en un tendón? En un tendón, así es. Hay exostosis mundiales, hay exostosis hasta en la boca, hasta las toros sublinguales, etcétera, ¿no? ¡Órale! Pero el tratamiento no es quirúrgico del espolón, ¿eh? Si le, y luego que les ponen una inyección ahí, tampoco se les quita. Nosotros vemos pacientes con dolor en talón, vemos, es el número 2 en nuestra consulta. Todos los días vemos. ¿Cuál sería el número 1? Las metatarsalgias. ¿Qué sería? El dolor del antepié. ¿Del antepié? Ajá, la parte de atrás del pie. Sobre todo las mujeres con los tacones que usan muy altos. Ya. Yeah. Entonces, gracias a los tacones que se usan ahora, pues estamos nosotros llenos de chamba, ¿no? ¿Tiene que ver de repente si el dolorcillo ese que da en el pie, que le dicen que es por la gota? No, la gota es una enfermedad de la colágena. No, de la colágena. Es una enfermedad metabólica de las bases púricas y perimédicas. O sea, es una enfermedad donde se acumula el ácido úrico en las articulaciones. Y ese dolor da en la articulación metatarsofalángica, o sea, en la conexión del metatarso con el dedo gordo. Okay. Y principalmente es monoarticular, o sea, una sola articulación, y por eso un dolor intenso. Y casi siempre después de una boda, de un atacón de carne, o pues, porque se sube el ácido úrico. Sube el ácido úrico y produce ese dolor ahí que se llama podagra. Podagra. Podagra. O sea, para la raza que diga, me da el dolor de la gota, me da la podagra, ¿no? Así es. Fíjate nomás. Y bueno, para qué podemos hacer también, porque esto ya es personal, tengo ya varios años yendo periódicamente, o también de repente con mi mismo contraúñas, quitándome una maldita uña enterrada que tengo. Dos, bueno, en los dedos gordos, que no sé cómo es. ¿En los qué? Dedos gordos. Sí, en los dos dedos gordos del pie, ahí, la uña enterrada, que por más que la corto, no ceje en el empeño. Ya hasta se abrió camino en un propio canal del dedo, pues para enterrarse más, ¿no? Claro, lo que pasa es que lo más probable es que tengas una uña encarnada, ¿verdad? O sea, una deformidad que viene desde la matriz. Viene chueca desde la matriz, la menos ondulada. Entonces lo que hacemos nosotros es una matricectomía parcial con rayo láser. O sea, lo que hacemos es un corte, pero nos metemos sin cortar la piel, nos metemos abajo, a donde está la matriz, cortamos ese pedacito de matriz que se te entierra, y con rayo láser hacemos la corrección para que no se vuelva a enterrar nunca. Entonces hacemos una solución definitiva y sin dolor, para todos con anestesia local. Pues fíjate qué bueno que me dices. Y garantizado, si se te vuelve a enterrar, yo lo voy a operar. Excelente, pues yo creo que aquí después del programa vamos a una cita. También está los famosos ojos de pescado, que no sé si eso tenga, si sea el sinónimo de giotes ahí en el DF. Si es lo mismo o no es lo mismo. Bueno, no sé, pero aquí el término médico son verrugas plantares, o sea, es una verruga. El ojo de pescado. El ojo de pescado. Debo decirles algo, y ustedes mismos se pueden diagnosticar, ¿verdad? O sea, en los pacientes, si te toca la lesión, así por encimita, y no te duele, Y si la pellizcas y te duele, si la pellizcas la lesión y te duele, es que eso es un ojo de pescado o una verruga. O sea, hay nervios ahí. Lo que pasa es que hay un nervio, una vena y una arteria. Hay un paquete vascular nervioso. Por eso es que duele, duele una cosa enorme. Diferente que el callo, que no duele. Ah, no, el callo no duele. O sea, te duele de otra forma. Exacto, sí. Porque el callo se produce, el roce contra el está en medio entre el zapato y el hueso. Sí, sí, sí. Y en este caso no. En este caso es una lesión que es viral, son de origen viral. Y el callo es insensible al tacto, digamos, para ti. Ese no duele, no duele al tocarla. Si le pellizcas el callo no te duele, pero si pellizcas una verruga te duele bastante. Y lo hacemos con rayos láser, y puede ser una sola verruga, puede ser múltiples. Hay pacientes que tienen verrugas que no te imaginas. ¿Y se forman 20, por qué? Son virales. Son de origen ¿Virales? Viral, como la gripa. O sea, si tienes tú una herida en el pie, o no le sale, puede meter por vía, pues, por la boca, por la nariz, por los ojos, contactos, No, tú agarras el contacto con el baño, cosas de ese tipo, la arena, una inoculación, con algún objeto o algo, te lo pule y se produce la lesión verrugosa. Ahorita, ¿verdad?, que hablamos de hongos, en los pies sería lo equivalente a pie de atleta, ¿no? La onicomicosis es diferente. O sea, la onicomicosis es con hongos en las uñas. Y la pinea pedis es el pie de atleta. Y eso es muy sencillo de tratar, se trata con antimicóticos tópicos y ya, ¿verdad? No, no tiene problema. El problema es que hay que decirle al paciente lo que hace que se esté recontaminando, mano. Porque hay personas que tienen el problema y lo tienen, porque no le quitan la causa. O sea, hay que decirles que usen chanclas en el baño, que se sequen bien los pies, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, ¿existe tal cosa o existiría alguna, no sé, es decir, ¿sabes qué? Me duelen demasiado los pies por la causa del estrés, ¿se podrá? No. O sea, ¿por estrés mental o emocional? Sí. No. Bueno, pues hay gente que puede somatizar donde quiera sus problemas, ¿no? No lo dudo. Que alguien puede decir, ay, me duelen mucho los pies. Y de hecho he tenido pacientes que hasta los he operado porque traen alguna molestia y luego resulta que el paciente resulta que era psiquiátrico. Dice que le dolía y estaba enfermo y luego lo operó. No, pero una cosa que no te imaginas. Me imagino que mucha raza de acá, por el ritmo de vida que tenemos, pues sí, igual y padecemos de alguna o de varias de estas, pues valga la redundancia, padecimientos. Pero precisamente para quitárnoslo, les recuerdo una vez más aquí con el doctor Vázquez, el 8348-4375, y no te despegues porque ahorita, después de este corte, vamos a platicar la continuación del tema de la semana pasada. Ya es que hablábamos de ciclismo y ahorita se puso ya de moda este tema. Pero ahorita le vamos a dar con tubo, así que estás en Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5. Yo soy Albenis, te quedas con esta rolita. Yo regreso. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Bueno, estamos de regreso aquí en tu programa de Ciencia y Humanismo. Seguimos aquí con el Doc Vázquez y con un invitado más, Carlos García. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Y aprovechando, pues como les estaba diciendo en el bloque anterior, nos quedamos pendientes con el tema del programa pasado. Lo que sucede es lo siguiente, que a partir de hace que fueron dos semanas, el sábado de hace dos semanas, o sea, hace dos sábados por la mañana, en la autopista del Agua Azteca, pues sucedió el accidente que ya muchos conocemos y muchos conocen, en donde atropellaron a cinco ciclistas, una de ellas murió, otra está muy grave. Y el domingo, este que les dije de la semana pasada, pues se realizó la pedaleada de la bicicleta blanca, precisamente para, pues, ¿cómo les podría decir? Sí, como un símbolo de respeto al ciclista, ¿no? Nosotros vas a decir, ay, sí, bueno, aquí los tres, pues, somos parte de los ciclistas, pero somos automovilistas también, y de alguna forma, pues, puedes decir que tienes los dos puntos de vista, porque has manejado los dos, ¿no? Cabe destacar que ante la ley, la bicicleta cuenta como un vehículo, el cual tiene su propio carril. Sin embargo, pues bueno, ahorita se está dando de moda el tema. Hay muchos medios que están a favor, otros en contra, o al menos esas parecen sus posturas. Pero, ¿tú qué piensas, Doc? ¿Tú qué piensas, Carlos? Bueno, yo te platico que de la podiatría, pues soy ciclista, ustedes saben, y definitivamente que tenemos que tomar cautela tanto los ciclistas y obvio los conductores, ¿verdad? Los automovilistas, porque prácticamente nosotros venimos a invadir como ciclistas el área de ellos, el área que está diseñada para automóviles, ¿no? Entonces, no está diseñado, digo, hablando de plata pura y frío, ¿verdad? Aquí en Monterrey no, aquí en México no está diseñada las carreteras para los ciclistas, están diseñadas para los automovilistas. Entonces tenemos que enseñar al automovilista a que respete al ciclista, que también las áreas esas se pueden usar para el ciclista, y que respeten la medida del 1.5 metros a distancia tuyo y cosas de ese tipo. Es un tema muy, muy amplio y muy escabroso y muy difícil de tratar, porque pues desafortunadamente los 2000 que acudimos el domingo pasado a colocar la bicicleta blanca simbólica de el crimen o el atropellamiento o el asesinato, como la quieran llamar, de un ciclista en la calle, a nivel mundial se manifiesta así. Nosotros manifestamos de esa forma, poniendo una bicicleta blanca, para que cada vez que pase alguna persona sepa que cuando vea una bicicleta blanca es porque ahí mataron a un ciclista. Y esperemos que no arrollen esa bicicleta blanca, que sería el colmo. ¿Tú qué piensas, Carlos? Pues a ver cuánto les dura el gusto, en cuanto a la bicicleta blanca, hasta en eso no tenemos cultura, no hay la cultura para poder, o para tener respeto hacia los demás, hacia lo que piensan los demás. ¿Cuánto va a durar esa bicicleta blanca ahí sin que un borracho, otro borracho, pase, la tumbe y con toda la problemática que esto va a implicar, ¿no? Y las autoridades dormidas como siempre en sus laureles, como siempre dormidas, y no haciendo conciencia y haciendo más énfasis es cómo vamos nosotros a ganarle tiempo al tiempo para que esto pase y que sea un hecho más que no tiene ningún significado. En el periódico, porque no recuerdo el nombre, en donde decía el alcalde de Santa Catarina que no tenía él y su ayuntamiento jurisprudencia dentro del parque La Huasteca. Federal. Exacto, o sea, digo, es federal, sin embargo está dentro del municipio de Santa Catarina, pero ellos no podían evitar o garantizar un control total del comportamiento. O sea, háganme ustedes el favor, ¿qué no se supone que si ya tenemos la conciencia de que muchos años atrás La Huasteca ha sido, además de un parque recreativo que es ese lado bonito, ha sido una cantina pública en donde muchísimas cosas pasan y ni salen en las noticias ni nos damos cuenta, pero pasan? Entonces, actualmente los focos, o más bien la vista o la mirada de la raza de aquí de la sociedad de Regiomontana, se ha enfocado en este sector, y gracias a pues este tema del ciclismo, que algunos medios lo han puesto ya como ciclistas contra automovilistas y le empiezan a dar sentidos medio raros, para que, bueno, tú sabes que... Hasta político, diría yo. Sí, es decir, digo... Y ahora sí es un tema muy político, porque aquí lo que se trata es de que petróleo. Los políticos se llenen los bolsillos como siempre y no atender a la necesidad de la población, ¿no? En este caso el deporte, que si mencionamos algo que tenemos como deporte, como esquemas deportivos en la ciudad, vamos a mencionar algunos, doctor, dividir esquemas deportivos en la ciudad... ¿Cuántos mira, hay? El gran problema que tuvimos con aquel huracán, que destruyó la ciclopista, pues partió, porque era una ciclopista sensacional que no sé qué gobierno la hizo, pero fue muy atinada. Yo no sé, han invertido millones y millones de pesos en tonterías. Y no se acuerdan de la ciclopista, de nosotros, de los ciclistas. Y aparte corría gente, y aparte en la Huasteca hay gente que va a correr. Ahora dicen, ¿no? Pueden decir los políticos, bueno, ¿para qué tanta infraestructura y para qué tanto show con los ciclistas? O sea, al cabo son cualquier cosa, ¿no? No se dieron cuenta de la magnitud de la cantidad de ciclistas que somos. Hasta ahora que se hizo esto de la bicicleta blanca, donde fue una minuta, una multitud, sí, fue histórico, es la pedaleada con más gente. Y vaya, no ha sido toda la población ciclista. Sí, porque yo a varios amigos míos que les comenté en otras áreas donde yo entreno, ni siquiera fueron, ni siquiera se enteraron. Estuvo ese mismo día también un maratón allá para Santiago. Así y hubo también una carrera, no sé en qué parte, que pues lamentablemente un grupo muy bueno. Yo creo que si todos, realmente yo creo que debería haber sido tres veces más la cantidad de gente. ¿Y cómo no prestarle atención a los políticos a que si es tanta la magnitud de gente? ¿Cómo no prestarle atención y dar también prioridad y dar el derecho a los ciclistas y a los deportistas en general? ¿Por qué no lo hacen? Porque yo insisto, no les interesa el tema, no hay tantos millones como en otras infraestructuras que se meten ellos. Claro, vamos hablando en plata limpia, doctor. Sí. Y Mario, ¿verdad? Digo, esto es algo que definitivamente nos atañe en todos los sentidos de un organigrama poblacional. Yo veo, por ejemplo, esas cosas de que ponen en telefónicas ahorita después de que sucedieron las cosas. Shows políticos, shows para hacerte nombrar. Eso no, hombre. Aparte que yo voy a decirles una cosa. A la gente que tenía sus negocios ahí, que fueron y les quitaron sus negocios, ¿por qué? Si hubiera un Oxxo, hubiera un Super 7 ahí, pues no los quitaban, ¿verdad? Pero la pobre gente que vivía ahí de la cervecita, la cosa que vivía ahí, ya fueron y les quitaron lo poco que tenían, su modo de vivendo. Y aparte, pues, ellos no son de la culpa, para empezar. Segundo, esa persona venía enfiestado de algún rancho, los que hay muchos por ahí, de así muchas es. Quintas. Hay un rodeo también. Hay un rodeo, hay mil cosas. O sea, digo, no sé. No puedes culpar a un lugar específico, o sea, un depósito. O sea, una persona que vende cartón al día. Así como favor, no puedes ir clausurando los negocios de esa gente que vive de eso, tampoco puedes ir pensando como los políticos de que ahora quieren poner un horario para rodar. Hazme el favor, quieren poner un horario. ¿En la Huasteca o general? Sí, en la Huasteca. Quieren poner un horario para entrar a rodar. O sea, imagínate a dónde nos están mandando. ¿A dónde, verdad? Ya, o sea, con esto yo creo que ya es el clímax de que vamos a hacer lo que se nos pegue la gana como políticos, ¿verdad? No le damos solución, nomás nos lavamos las manitas y vamos a hacerlo más fácil. Bueno, van a rodar de tal hora a tal hora, si quieren, y si no, váyanse a rodar a otra parte. Imagínate. ¿A dónde? Pues que recogió las ciclopistas. Sí, de hecho, es lo que se manejaba la semana pasada. No recuerdo quién de la televisión lo platicó acerca de que muchas personas, muchos ciclistas solamente iban a rodar para presumir su outfit, así con esas palabras. Ah, sí. Entonces digo, hay de todo en la viña del señor. Foto, ¿no? Sí. Saliendo sangre. Que pueda salir todo, ¿no? Con el outfit. Ahora, y eso no es en general, digo, como hay muchos, ¿cómo te puedo decir? Hay muchas personas que utilizan la bicicleta no nada más para hacer deporte, sino como medio de transporte. Claro. Y que los ves con sus mochilas rumbo al trabajo, claro, o a la escuela, y no es por ahí la cosa. Entonces, no es que haya lugares diseñados específicamente para bicicletas, sino al contrario, debería de empezar a existir una cultura vial a favor de este, pues, este método de transporte tan ecológico, saludable, en fin, todos los pros que se le pueda poner, ¿no? Un saludo a las personas que nos estén escuchando de Dangerous Tour, de Pueblo Bicicletero, y las personas de Envici. Y pues bueno, habría también que platicar acerca de las reglas que, bueno, hasta según, más bien hasta donde yo sé, como les platicaba hace ratito, tú como ciclista que eres considerado un conductor de un vehículo, tienes un carril en el cual circulas conforme va, no como conforme viene. Este domingo me tocó escuchar que a una ciclista ahí en la Huasteca le dijo una conductora: oye, ¿qué no se supone que los ciclistas deben de circular por este acotamiento? A lo que ella le contestó: no, tenemos que circular conforme va la circulación, exactamente. Entonces la conductora, no sé si quería aventarle alguna piedrilla o algo, pero pues pasó de largo. Y después sucedió otra, que una camioneta con varios personajes extraños que iban ahí, no sé si ebrios o la cosa, pero se acercaron y dijeron: oye, hásteme a la, ya saben a dónde. Entonces dije: oye, pues que no se supone que estamos tratando de una forma pacífica de hacer que la sociedad tome en cuenta que no nada más existen la gasolina y los automóviles. Pero bueno, acabo de ver hace poquito que en vez de circular en parejas por un solo carril para aprovechar el espacio, se tiene que circular una por fila, ¿no? Es decir, ¿en fila? ¿Pero eso es nuevo o ya existía? Es nuevo, lo acaban de ver. Según salió en el periódico de la prensa, un periódico de esos nuevos de ahora, Creo que tiene mucho, mucho tiempo de que existe ese reglamento. De que el ciclista no debe ir en parejas ni cuatro ni cinco manejando, sino que tiene que ir uno tras otro. Habría que también ver qué es lo que opina la raza. Les dejamos nuestros contactos en Facebook, es Diagonal Ciencia y Humanismo, así todo junto. Ahí donde veas el icono del astronauta, ahí es, checas la página. Si te gusta, le das like, si no, pues no. Y para Twitter es @mario_albeniz. Ahí nos pueden dejar sus comentarios, que pues posteriormente, la próxima semana, igual los podemos platicar o leer. Así que pues, bueno, antes de pasar con más música, no sé si quieran agregar algo, algún mensaje que apoyen al ciclista, ustedes y nosotros como los automovilistas. Yo como automovilista veo al ciclista de una forma diferente porque soy ciclista. Así es. Entonces yo quisiera que ustedes, amigos que son automovilistas, me respeten, me cuiden. Sí, yo cuido al ciclista. De acuerdo, totalmente de acuerdo, doctor, porque también somos automovilistas y si no ponemos el ejemplo nosotros, pues no nos ganamos ese derecho como ciclistas. Pues muchas gracias, Doc Vázquez, Arqui García, claro, por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ti, Mario, gracias, muy amables. Y gracias a ti por habernos escuchado un sábado más, por habernos dejado ingresar al laberinto de tus neuronas. Bueno, de hecho todavía no me despido, se despiden ellos. Yo ahorita continúo con ustedes ya en el último bloque, porque ya se tienen que ir estos muchachos a pedalear, precisamente. Pero otras bicicletas. Entonces, pues esto fue una producción de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5 FM. Ah, ¿por qué me estoy despidiendo otra vez? Regresamos después de esta canción. Esto es Ciencia y Humanismo. No te despegues, ya regresamos. Give this man a ride, sweet mama, he will die. you gotta love your man. Girl, you gotta love your man. Take him by the hand. Make him understand. The world on you depends. Our life will never end. Gotta love your man. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. An actor out on loan. Riders on the storm. Bueno, ya estamos aquí de regreso en Ciencia y Humanismo a través de Radio de 90.5 FM. Y bueno, pues ya es sábado, que comience la fiesta con moderas down. Así que si manejas, no tomes, y si tomas, no manejes. Agradecemos al Doc Vázquez y al arquitecto García por haber estado aquí con nosotros en Ciencia y Humanismo. platicando algo acerca de la podiatría y algo acerca de, digamos, que todo este rollo que se traen actualmente automovilistas, ciclistas y medios del Informasdao. En fin, nosotros pues ya les presentamos las dos posturas. Mándenos sus opiniones a Ciencia y Humanismo. ¿En dónde? Bueno, en el Facebook, ahí busquen Ciencia y Humanismo. O si no, en Twitter, @mario_albenis, ¿ok? Le quiero mandar un saludo a toda la banda que se ha estado haciendo presente a lo largo, pues, de este mes que acaba de pasar, de septiembre. Este es nuestro primer programa del mes de octubre, que por cierto, pues, vienen unas cosas bien padres. No puedo creer que ya sea el mes número 10 del 2014. ¡Qué rápido! Y aunque diría Albert Einstein que el tiempo relativo, pues sí, ¿no? Pero ¿cómo le estarán pasando ustedes? ¿También tienen la misma concepción del tiempo, así que de pronto pasa más rápido? ¿Cómo lo vivirán allá en otros municipios o en otros lugares en donde se vive un poco más lento? ¿Dónde se vivirá? O más bien, ¿cómo se vivirá en otros países? Pero pues bueno, con el ritmo que estamos llevando aquí en la ciudad, pues la mayoría de los países estos capitalistas, y bueno, también muchos socialistas, y como, bueno, no muchos porque no hay demasiados, pero bueno, a nivel global, ¿cómo se estará viendo? Si nos estás escuchando de otro país fuera de México, pues igual déjanos ahí tu opinión, @mario_albenis para Twitter, y repito, otra vez, a Ciencia y Humanismo, diagonal Ciencia y Humanismo en Facebook. Y pues nada más que agradecerte, antes de que se nos pase, el buen Doc Vázquez, pues como ya lo escucharon en el primer bloque de Ciencia y Humanismo acerca de la podiatría, algunas preguntas frecuentes que pudieron resaltar, ahí se las hicimos. Si no escuchaste este podcast, lo puedes descargar de nuestra página de Facebook de Ciencia y Humanismo. Descárgalo y bueno, escucha pues todo lo que hemos hablado. Si vas ahí con el Doc, que ya te pasé la dirección, y si dices que escuchaste este programa, pues tienes una consulta gratis, así es, pagada por... pues ¿por quién? Pues por nadie, ¿no? El Doc, cortesía del Doc Vázquez, ¿no? Así que, pues bueno, muchachones, ya es hora de empezar el sábado. Para unos, para los que están cenando, buen provecho, ahí en los jochos, ahí en los lonches, en los tacos, en las tortas, o ahí en su casita. Igual para toda la bandera que se encuentra manejando. Y también un saludo muy especial para la bandera que se encuentra ahorita en estos momentos dándole de trip en su rila, ya sea de ruta, de montaña o de ciudad. Saludo para todos ustedes, queridos y pequeñuelos, amigos radio escuchas. Se quedan con la mejor música. Esto fue una producción de Radio UDEM para Ciencia y Humanismo. Ah, no, es al revés. Una producción de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5 FM. Saludos a Checo Becerra y a Álvaro Guadiana ahí en los controles. Y pues muchas gracias de nuevo por habernos dejado entrar en ese laberinto, en ese, como que, sí, en ese laberinto, ¿no? Del Minotauro, de tus neuronas. Nos vemos la próxima semana. Se hace así como que, la próxima semana, pero ya ven, ya es el décimo mes del 2014. En fin, sean felices, cuídense mucho. Y nos vemos hasta la próxima. Yo soy Albenis. Y pues ya, ¿no? Adiós. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Running forward, each life to learn new, whatever makes.